Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IEP Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. 7.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 12 de febrero, son los siguientes: efemérides, un autor, una canción, un ratito para la ciencia, entre otros. Les acompañaron en el micrófono Guillermo, Adolfo, Miguel y Dara. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efeméride. Hoy en el programa les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes ocurridos un 12 de febrero, pero de años anteriores. El 12 de febrero es el 42º día del año según nuestro calendario y quedan 323 días para finalizarlo. Hoy es el día de Santa Eulalia, San Benigno y San Benito. Acontecimientos. En 1542, en América, la expedición de 50 hombres al mando de Francisco de Orellana descubre el río Amazonas. Se proclama en 1873 la Primera República de España, tras haber abandonado España a Amadeo I de Saboya. En 1908 comienza la carrera de automóviles alrededor del mundo, de Nueva York a París. Bárbara Clementine Harris, sacerdotisa de la Iglesia Episcopalina desde 1980, es proclamada la primera mujer obispa de la historia en 1989. En 2001, el satélite Near Shoemaker aterriza por primera vez en un asteroide, el Eros 433. En 2004, la empresa juguetera Mattel anuncia la ruptura de Barbie Ken después de 43 años de relaciones. También el mismo año, la ciudad de San Francisco, en California, concede el derecho a las parejas del mismo género a casarse legalmente. En 2009, en Estados Unidos, el vuelo 3407 de Continental Airlines se estrella en los suburbios de Nueva York, matando a 50 personas. Nacimientos. 1809, nace Charles Darwin, naturalista británico. Clara Campoamor, política republicana española, defensora del voto de la mujer, nace en 1888. En 1918, nace Julian Schwinger, físico estadounidense, premio Nobel de Física en 1965. Fallecimientos. Muere en 1689 María Luisa de Orleans, reina consorte de España entre 1679 y 1689. En 1804 fallece Immanuel Kant, filósofo alemán. Fallece en 1995 Robert Bolt, escritor inglés. En 1984 muere Julio Cortázar, escritor argentino. Elaborado por Miguel Moral Sola, de primero B de bachillerato. Ahora están escuchando If You Really Want Love Me de Stevie Wonder. Kiss incomplete. When your mood is clear, you quickly change your ways. Then you say I'm untrue. What am I supposed to do? Be a fool who sits alone waiting for you. I see the light of your smile, calling me all the while. You are saying, baby, it's time to go. First the feeling's all right, then it's gone from sight. So I've taken out this time to say, un ratito para la ciencia. Detectan a 6 millones de años luz el agujero negro más lejano. Los astrónomos han detectado el agujero negro más lejano identificado hasta la fecha gracias al Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral. El agujero negro se encuentra en la galaxia espiral NGC 300, a unos 6 millones de años luz del Sol. El descubrimiento se produjo por científicos de la Universidad de Sheffield en Reino Unido. Los agujeros negros descubiertos en la Vía Láctea tienen aproximadamente 10 veces la masa del Sol, pero fuera de esta galaxia se pueden considerar pequeños. Los investigadores han descubierto ahora 3 agujeros negros con masas 15 veces mayores que la solar, todos fuera de la Vía Láctea. El agujero negro de NGC 300 tiene una masa de 20 veces mayor que la solar, lo que lo convierte en el segundo más masivo descubierto, y está emparejado con una estrella que pronto se convertirá también en un agujero negro. Según explica Paul Crowther, director del estudio, este es el agujero negro de mayor masa, más distante y el primero observado fuera de nuestro vecindario galáctico. La compañía del agujero negro es una estrella, Wolf-Rayet, con una masa de unas 20 veces la del Sol. Las estrellas Wolf-Rayet están casi al final de sus vidas y expulsan mayoría de sus capas externas a sus alrededores antes de explotar como supernovas, cuyo núcleo da lugar a agujeros negros. La investigación muestra que el agujero negro y la estrella Wolf-Rayet danzan alrededor de sí mismas en un periodo de unas 32 horas. Los astrónomos también descubrieron que el agujero negro está despojando materia de las estrellas a medida que orbitan. En menos de un millón de años, la estrella Wolf Rayet dará lugar a una supernova y se volverá un agujero negro. Si el sistema sobrevive a esta segunda explosión, los dos agujeros negros se fusionarán emitiendo grandes cantidades de energía en forma de ondas gravitacionales al combinarse. Elaborado por Miguel Moral Sola, de primero B de bachillerato. Al ritmo de la música y del carnaval. Bienvenidos nuevamente a esta sección tan movidita. Y te digo movidita porque hoy nuestro cuerpo vibrará al ritmo del carnaval con la samba. La samba es una forma musical brasileña de origen africano que se ha hecho mundialmente famosa por el carnaval de Río de Janeiro. Se puede decir que es la música y el ritmo nacional de Brasil. Las raíces de la samba se remontan a África, donde la danza samba fue su predecesora. El nombre samba probablemente viene de esta centenaria música del estilo ritual. La samba se desarrolló como una forma distinta de música en los inicios del siglo XX en Río de Janeiro, entonces capital de Brasil, bajo la fuerte influencia de los inmigrantes africanos del estado brasileño de Bahía. La samba llegó a las ciudades a finales del siglo XIX y adquirió popularidad internacional de 1920 a 1930. En la década de 1960, sus melodías, armonías y ritmos se vieron muy influenciados por un nuevo ritmo con tintes de jazz, la bossa nova. Algunos de los autores más célebres de samba son brasileños: Chiringa Gonzaga, Ernesto Nazaret, Tupinambá o José Barbosa de Silva. O grupos como Tracolobloco, Boco. Dentro de las corrientes más actuales destacan Vinicius de Moraes, Antonio Carlos Jobim, Milton Nascimento, Chico Buarque y Marita Bertania. En sus letras suelen evocar el suave clima y la belleza y sensualidad del litoral brasileño. El ritmo de la samba también ha servido de inspiración para algunos compositores de otros tipos de música. A la hora de hablar sobre el baile en la samba, nos centraremos en la samba de maricá, también llamada batucada. Es de ritmo sincopado y está acompañada por instrumentos de percusión y cantos en los cuales se alternan el coro y los solistas. Se ejecuta en grupos que bailan en círculos o en dobles líneas. En su versión de baile de salón, la samba se parece ligeramente a la rumba. Originariamente se bailaba en parejas, que en ocasiones se soltaban para realizar una serie de pasos por separado. ¿A quién nunca se le han movido los pies inconscientemente al escuchar esta canción? Elaborado por María Alonso, de primero A de bachillerato. Samba. ¡A divertirse, que es carnaval! Hearts feeding, lucky flower, Ahora están escuchando Desire de Ray Adams. Oh, the power for some answer to this fire sinking slowly. The water's higher. Desire. Desire. With no secrets, no obsession, this time I'm speeding with no direction, without a reason. What is this fire burning slowly? My one and only desire. Desire. Desire. My way, you just can't show me. But God, I'm praying that you find me, and that you see me, and that you run and never tire. Desire, desire, desire. Países del mundo. Brasil. Brasil, también conocida como la capital del fútbol, es una república federal formada por la unión de 26 estados. Está situada al este de Sudáfrica. Su actual presidente es Lula da Silva. Brasil limita al norte con Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam y la Guayana Francesa. Al sur con Argentina, Uruguay y Paraguay. Al este con el Océano Atlántico y al oeste con Bolivia y Perú. En este país hay aproximadamente 190 millones de habitantes, lo que la convierte en un país superpoblado. Sin embargo, su densidad media de población es baja. Brasil fue colonizado por Portugal desde el siglo XVI. Gracias al tratado o pacto que se acordó con el Reino de Castilla, se independizó de su metrópoli el 7 de septiembre de 1822. Hasta 1960, la ciudad de Río de Janeiro fue su capital. Desde ese año hasta la actualidad, es Brasilia su capital. En este país se hablan grandes variedades de lenguas, pero el idioma oficial es el portugués. La religión mayoritaria es la católica. El clima de Brasil es uno de los motivos por el cual atrae muchos turistas. Las características del clima varían según la altitud y la latitud de la zona, desde la aridez del interior al clima tropical del Amazonas y las regiones de la costa oriental. En general puede decirse que es predominantemente tropical. Económicamente, Brasil está considerada como una potencia emergente. Junto con Rusia, la India y China, es un país cuya economía lleva creciendo hace años. Incluso en los momentos presentes de tanto paro y tanta crisis mundial, Brasil es la mayor economía de Latinoamérica, la segunda de toda América y la octava en todo el mundo. Visitemos ahora algunas de sus bellezas naturales. La montaña de pan de azúcar. La montaña de pan de azúcar es un pico situado en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, sobre la península que se destaca hacia el océano Atlántico. Tiene una altura de 396 metros sobre el nivel del mar. Dicen que su nombre hace referencia a la forma tradicional del pan de azúcar refinado. Parque Nacional Pantanal. El Pantanal es... El Pantanal es el humedal más grande del mundo, con 150.000 kilómetros cuadrados. Se trata de un paisaje llano, con suaves pendientes y ríos serpenteantes. El Pantanal, con inundaciones durante la estación húmeda, se sumerge en más del 80% de la superficie, y en él se encuentran una colección de plantas acuáticas de las más ricas del mundo. Parque Nacional Chapada Diamantina. El Parque Nacional de Chapada Diamantina tiene 1.520 kilómetros cuadrados en la región noroeste de Brasil. Chapada es una palabra brasileña que significa región de acantilados, por lo general en el borde de una meseta. Diamantina se refiere a los diamantes encontrados allí a mediados de la década de 1800. Se encuentran muchos sistemas de cuevas formadas por los ríos que atraviesan la región. Es una zona rica en diamantes y oro. Amazonas. La selva amazónica incluye 7 millones de kilómetros cuadrados en total, con 5 millones y medio de kilómetros cuadrados de bosque. El Amazonas representa más de la mitad del resto de las selvas tropicales del planeta y abarca la mayor y más ricas especies de la selva tropical en el mundo. El río Amazonas es el río más grande del mundo en volumen, con un caudal total superior a los 10 mayores ríos de todo el mundo combinados. Catarata de Iguazú. Las cataratas de Iguazú, en el río de Iguazú, es una de las cascadas más grandes del mundo. Se extienden más de 2.700 metros en una forma semicircular. De los 275 saltos que colectivamente constituyen las cataratas de Iguazú, la Garganta del Diablo es la más alta, con 80 metros de altura. Las cataratas de Iguazú están en la frontera entre el estado brasileño de Paraná y la provincia argentina de Misiones. Elaborado por Daniel Gamal Calderín, de Primera de la ESO. Carnavales en Brasil. Cuando hablamos de los carnavales brasileños, hablamos de Brasil en general. Pero hoy nos queremos referir a la ciudad más carnavalera de todo el mundo, Río de Janeiro. Tiene lugar 40 días antes de la Pascua. En Río de Janeiro hay algo que convierte al carnaval en algo espectacular, que se vive como algo único, que se cotiza como los grandes espectáculos. Se venden entradas para los desfiles, se hacen carrozas de dimensiones exageradas, etc. El ritmo, la gracia, la belleza, la grandiosidad con la que viven los carnavales es algo espectacular. En este año se ha demostrado que los carnavales de Río los disfrutan por igual, grandes y pequeños. En los carnavales de este año, por primera vez, una niña de 7 años llamada Julia Lira ha sido proclamada reina del grupo de samba. Tenemos que saber que en Río de Janeiro este es un puesto codiciado, hasta ahora solamente desempeñado por mujeres adultas. Para la niña fue difícil conseguirlo, debido a que por su edad no le dejaban participar. Este caso fue a juicio y, gracias al veredicto de la juez, la joven Julia consiguió salirse con la suya. El programa de los carnavales de este año en Río empieza hoy día 12 y acaba el martes día 16 de febrero. Son solo 5 días, pero vividos con intensidad, mucha marcha y mucho colorido. El domingo día 14 será el desfile de todas las escuelas de samba en el llamado Sambódromo. Todas ellas disputándose el primer premio por interpretación, disfraz y ritmo. Al frente de su grupo, bailando al ritmo que marcan los tambores, irá la niña Julia Lira. Antes del comienzo del desfile actuarán Alicia Keys y Beyoncé. entre los cientos de miles de espectadores con una temperatura aproximada de 40 grados centígrados. Estará también Madonna con su novio Jesús Luz, de 22 años. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de Primero A de la ESO. De película. En nuestra sección dedicada hoy al cine, les hablaremos de la 24 edición de los Premios Goya. El domingo 14, además de San Valentín, es el Día del Cine Español, el día de la entrega de los premios a las mejores películas y a los mejores trabajos realizados por los cineastas de nuestro país durante el año que acaba de terminar. Al cine español y a sus excelentes profesionales les dedicamos este espacio personal. De película. La gala de los Premios Goya será transmitida por Televisión Española, la televisión generalista que desde el 1 de enero no emite publicidad alguna. Este año la ceremonia se emitirá en directo y no como en los años anteriores, en que el espectador veía las imágenes del acto con 30 minutos de retardo. La transmisión está anunciada para las 9 de la noche del domingo día 14, hora canaria. Vayan haciéndose con una buena provisión de palomitas para pasar una estupenda velada. Este año, el ambiente en torno a los Goya respira optimismo y buen humor. El año 2009 ha sido un año muy bueno para el cine español. Muchas películas excelentes, soberbias interpretaciones, alta calificación personal de los técnicos y sobre todo una muy, muy favorable acogida por parte del público español. El año pasado en España ha aumentado notablemente la asistencia de los espectadores españoles a las salas cinematográficas. ¿Cuáles son las películas favoritas? ¿Qué candidatos son los que más probabilidades tienen de ganar? Es difícil hoy, más que nunca, saber de antemano a los posibles vencedores, porque la competencia en muchas de las categorías es altísima. Le daremos dos ejemplos. En la categoría de Mejor Interpretación Femenina lucharán por el Goya nada más y nada menos que cuatro extraordinarias actrices: Maribel Verdú por su interpretación en la película Tetro, Lola Dueñas por su papel en Yo también, la británica Rachel Weisz por su actuación en Ágora y Penélope Cruz por su papel Los Abrazos Rotos. En la categoría de Mejor Actor, la lucha promete también ser bastante dura, con cuatro interpretaciones magníficas y poderosas. Luis Torsal por su papel en Zelda 211, el argentino Ricardo Darín por su actuación en El Secreto de sus Ojos, Antonio de la Torre por su papel en Gordos y Jordi Mollà encarnando al poeta Gil de Viedma en El Cónsul de Sodoma. Recordemos las películas que más candidaturas tienen. Con 8 candidaturas está la película de Juan José Campella, El Secreto de sus Ojos. Basada en la novela de Eduardo Sheriff, El Secreto de sus Ojos cuenta la historia de Benjamín, un secretario de un juzgado de instrucción de la ciudad de Buenos Aires. A punto de jubilarse, comienza a escribir una novela autobiográfica sobre sus amores imposibles con su amada Irene y sobre un asesinato cometido hace 30 años y que nunca pudo resolver. El baile de la victoria, del director Fernando Trueda, cuenta con 9 nominaciones. Esta película es una adaptación de la novela de Leonardo Escarmenta, que en el año 2003 ganó el Premio Planeta. La película cuenta una historia de amor, amistad y venganza, ambientada en Chile, en la época de la llegada de la democracia. 13 nominaciones tiene la película de Alejandro Amenábar, Ágora. Con 50 millones de euros de presupuesto, con un reparto internacional y un equipo de técnico de gran nivel, Alejandro Amenábar cuenta la historia de Hipatia, una mujer que defiende y lucha por la supervivencia de una ciencia que se niega a ser sometida a los dictados de fanáticos religiosos, ya sean estos cristianos o judíos. Con 16 candidaturas está la película Zelda 321, del director Daniel Monzón. Zelda 321 cuenta la historia de una revuelta en una cárcel, protagonizada por un soberbio Luis Tosar, en el papel de mala madre. Un delincuente duro, pero también humano. El mismo día en que empieza el motín, entra a trabajar Juan, un funcionario de prisiones, el cual no tiene otro remedio para salvar la vida que hacer pasarse por preso. Con tiempo, ambos personajes harán buenas amigas, o buenas migas, y serán amigos. No lo olviden, el domingo día 14 a las 9 de la noche tienen una cita con el cine español.

a José María María Martel Suárez de primero C, que cumplió 13 años el día 9. ¡Que cumplas muchos más! A Luisa Hernández, profesora de biología de IEP El Sequillo, que también cumplió años el pasado día 9 de febrero. ¡Muchas felicidades! A Sara Lucano Ramos, de primero A de bachillerato, que ha cumplido 17 años hoy día 12 de febrero. ¡Feliz cumpleaños! A Dai Marrero Robaina, de tercero Diver, que cumplirá 17 años mañana sábado, día 13 de febrero. ¡Muchas felicidades! A esa maravillosa amiga, Arancha Hernández Benítez, de primero A de bachillerato, maravillosa, estupenda, que cumplirá 17 años el día de San Valentín, el domingo 14 de febrero. ¡Que cumplas muchos más! Por último, queremos felicitar a José Juan del Pino Peñate, de segundo D, que también cumplirá años el próximo domingo, día 14, pero en esta canción, 16 años. ¡Muchas felicidades! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Curiosidades 3000. Hoy dedicamos este espacio a Curiosidades 3000 a hablar de los orígenes del Día de San Valentín y aprovechamos, además, para contarles algunas curiosidades XXX sobre los regalos que se pueden hacer por esta fecha. ¡Empezamos! No es que en el día de San Valentín lo haya inventado el Corte Inglés, pero casi casi. La celebración del Día de los Enamorados nos viene del oeste de Europa, de los países anglosajones. Fue en Inglaterra y en siglo XIX donde y cuando nació la costumbre de que los novios, los amantes y los esposos se regalaran postales cuando llegaba el día 14 de febrero. No tardaron los hombres ingleses en mostrar y demostrar su generosidad al empezar a regalar a sus amadas, junto con las tarjetas y notas de amor, rosas y bombones. Con el paso del tiempo, los colores de las rosas adquirieron un determinado significado o mensaje dirigido a quienes las recibían. La rosa roja simboliza amor y pasión, y la rosa blanca deseaba la paz y la reconciliación, y la rosa amarilla indicaba amistad y compañerismo. En Estados Unidos surgió la buena costumbre de saludarse durante este día en casa, en el trabajo y en las escuelas con un Happy Valentine's. Pero la asociación entre San Valentín y el amor romántico no es del siglo XIX, sino de muchísimos tiempos atrás. A finales del siglo XIV, el poeta inglés Geoffrey Chaucer, el autor de los famosos cuentos de Canterbury, indicaba en uno de sus poemas la relación entre el día y la celebración. Estos son los versos. Aunque, según los estudiosos, no tienen relación con el origen de San Valentín, vamos a hablarles, a modo de curiosidad, de dos notables coincidencias. La primera coincidencia es en el calendario de las polis griegas Atenas. Desde mediados de enero a mediados de febrero transcurría para los atenienses el mes de Gamelión, que estaba dedicado al sagrado matrimonio entre el dios Zeus y la diosa Hera. La segunda curiosidad corresponde al mundo romano. El 15 de febrero los romanos celebraban una fiesta llamada Lupercales, llamada así porque era en honor del fauno Luperco. Esta celebración estaba relacionada con la fertilidad de las mujeres. En la víspera se sacrificaban animales, exactamente dos cabras y un perro. Luego su sangre se salpicaba por las calles y casas de Roma, con una doble finalidad: traer la fertilidad a las mujeres y mantener a los lobos alejados de los campos de cultivo. All you need is all of you, all you need is love, de All Actually. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do. You can learn how to be you. Time is easy. love is all you need. Continuamos con Curiosidades 3000. El escritor romano Plutarco tiene un párrafo sobre las Lupercales en el que nos describe de una forma viva y realista cuál era el ambiente que se respiraba en esta fiesta. En este día, muchos de los jóvenes nobles y muchos de los magistrados iban y venían desnudos por la ciudad, por diversión y entre risas, azotando a latigazos a sus transeúntes. Y a propósito se cruzaban con ellos muchas mujeres de rango, que como escolares les representaban las manos para que les pagaran, pegaran, creyendo que la embarazada, que con eso el parto no sería difícil y complicado. Donde hay fiesta, hay negocio. Primero fue la producción masiva de postales y tarjetas especiales para el Día de San Valentín. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, esta actividad fue rentable y próspera. Con la llegada de Internet y el uso de la tarjeta virtual, debería estar de capa caída, pero no es así. Para convencerles, ahí van estas cifras. Cada año se intercambian en el mundo algo más de 1.000 millones de postales de San Valentín, y son las mujeres las que compran el 85% de esas tarjetas. Y es que las mujeres son lo que son, más románticas y mucho más detallistas que la inmensa mayoría de nosotros. Y Estados Unidos es el país donde se envían más postales por San Valentín. El año pasado se vendieron más de 152 millones de tarjetas. Estos días hacen su agosto, cómo no, los cultivadores de flores y los fabricantes de bombones y perfumes. En España, lo más habitual es el regalo de un ramo de rosas con un mensaje. También en nuestro país, en estas fechas aumentan sus ganancias las pastelerías con sus bombones o tartas con forma de corazón. También es un día especial para los joyeros, quienes convencidos de regalar diamantes es para siempre, ofrecen una amplia oferta de anillos y alianzas, collares y colgantes. Tampoco son mancos los diseñadores de ropa interior, sobre todo la femenina, quienes utilizan todo su saber para que las parejas pasen una noche muy, muy especial en San Valentín. Las cenas para pareja también es otro capítulo de regalos para San Valentín. Los hoteles y restaurantes se esmeran para ofrecer un buen ambiente y unos platos atractivos y sugerentes, con precios que van desde los 70 hasta los 180 euros. Estos últimos con derecho a habitación y desayuno. Por último, y para no extendernos más, los cruceros y los viajes por el Día de San Valentín. Las compañías navieras hacen por San Valentín descuentos especiales a parejas y novios y organizan para estos cruceros de solo 4 días. En cuanto a los viajes, cada año hay más adictos que prefieren visitar en pareja un sitio considerado romántico. Los destinos más visitados por los españoles son Ámsterdam y Brujas, así como París, Venecia, Roma y Londres. Despedimos Curiosidades 3000 con un Happy Valentine's, o si lo prefieren, con un Feliz San Valentín. Elaborado por el taller de radio de Liber Sequillo. Cómo no, ahora podemos hacer una, aprovechando nuestra mesa de hoy, una pequeña discusión, coloquio sobre San Valentín, sobre lo que opinamos de San Valentín. La pregunta sería, ¿es San Valentín verdaderamente una fecha importante, una fecha que me merezca permanecer en el calendario como San Valentín, como una celebración del amor? ¿O es simplemente un día de consumismo y nada más? Empiezo yo, ¿no? Yo creo que, aprovechando que algunos hechos históricos coinciden con este día, las marcas comerciales, los comercios han aprovechado para hacerse, como dijimos en el artículo de antes, su agosto, ¿no? Para vender eso todo, bombones, perfumes, flores, pero sin un ánimo, siempre con un ánimo de lucro, ¿no? Por celebrar una fiesta en la que los enamorados se encuentren, se hagan sus caricias, se... Pero entonces, ¿es simplemente el consumismo o existe, tiene que existir ese día dedicado a las parejas? Bueno, yo creo que si hay, bueno, una relación, es un día para estar con su pareja, para reconciliarse, para, bueno, para pasar una buena noche, entre otras muchas cosas. Y yo creo que, bueno, si la gente compra es porque quiere sorprender a su pareja, aunque esto sea consumismo ya, pero intenta demostrar por alguna parte el amor que siente hacia esta persona. Les recordamos a la audiencia que si quiere entrar ahora en antena, puede llamar al 928-57-1235 y escucharemos su opinión. Seguimos ahora diciendo, a ver si llegamos a una conclusión, de si San Valentín necesitamos verdaderamente que nos digan, que el Corte Inglés nos diga cuándo tenemos que querer a nuestra pareja. Lo que se debería hacer no es hacer un día en el año, una fiesta en un día del año en el que las parejas se reúnan para darse regalos. Eso debería hacerse todo el año, no un día específico. I totally agree with you, Miguel. Y yo digo, ¿por qué no? A ver, si hay días para día de la madre, está el día del padre, está el días para todo. ¿Por qué no hay un día que diga, vale, hoy el día para demostrarle a mi pareja que la quiero? Pues si uno de los 365 días del año demuestras tu amor, pues que este sea el más intenso de todos. Ahí, pan, pues es más intenso. Según los hechos históricos, el día de San Valentín sería más apropiado, en vez de enviar cartas a tu querida, enviar flores, tal, matar a alguien y mutilarlo, que es como acabó el monje de San Valentín al final de su vida. Cuéntanos un poco cómo fue la historia del monje San Valentín. Pues lo acababa de explicar, que lo mataron y lo mutilaron, porque no tiene más ciencia eso. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo para que lo mataran y mutilaran? Creo que cometió una infidelidad, porque era monje, ¿no? Entonces, al acostarse pues con una monja, pues lo asesinaron y lo mutilaron. No, me parece, recuerdo que era porque San Valentín se dedicaba a cazar a parejas, a soldados, que estaban de por vida, estaban metidos en el ejército y no podían casarse. Y él rompía la ley, la norma, y les casaba. Entonces, por eso es el símbolo del amor, y o sea, la unión del amor, que sería el matrimonio, y por eso lo recordamos como San Valentín. Se hicimos santo por haberlo matado, por eso es santo, por haber casado a esas parejas. Tenemos ahí una chica en la mesa. ¿Cuál es tu opinión sobre el día de San Valentín, Tara? Primero, ¿te han regalado muchas rosas hoy? Sí. ¿Y cuál es tu opinión del día de San Valentín? Pues yo estoy en contra del día de San Valentín porque no tiene... ¿A pesar de que te han regalado muchas rosas? A pesar de eso. ¿Y de lo que te puedan regalar? A pesar de que me gustan los regalos. San Valentín es el día 14, todavía te pueden caer muchos regalos. Exactamente, uno tuyo. ¿No estás de acuerdo con el San Valentín? No, porque no tiene que haber un día exacto para demostrarle el amor a alguien. Se lo puede demostrar todos los días. Ya, pero por ejemplo, hablamos... Primero voy a hacer una pregunta y luego les digo lo que les voy a decir. San Valentín, amor de pareja, amor de amistad, amor de madre. ¿Qué amor hay que demostrar en San Valentín? Porque pienso que todos. También los amigos se regalan rosas. De hecho, hay rosas de diferentes colores. Hay rosa de la amarilla, de amistad, la blanca, de la paz. Y todas se venden en San Valentín. San Valentín, antes también. Solo para... Sí, pero la mayoría se vende en San Valentín. ¿San Valentín es solo para el amor, la flor rosa, la rosa rosa, roja? ¿O es para todos los tipos de amor? Yo pienso que es para todos. Si se supone que hay flores para todo, pues será que es para todo, para las amistades, los novios. Págame tú la rosa y yo le envío una rosa a todos mis familiares. Pero, entonces, si habían dicho que eso habría que demostrarlo día a día y tal, porque a los 365 días del año había que demostrar que queremos a todos nuestros amigos, a toda nuestra familia, a nuestra pareja, no vamos a tener polígamo. No necesitaríamos un día en el que solo gastar ese día o solo recordar los días, porque sería un gran esfuerzo tener que demostrarlo todos los días a toda la gente. Porque hablando de pareja, sí, la pareja se lo puede demostrar día a día. Sí. Pero a un amigo, uh-huh, el día de San Valentín, un día. Por poner un día, no tiene que ser San Valentín, un día. Pues no. O sí, depende de los ojos que lo vean, como decían los sofistas. Eso es muy, eso depende de cada punto de vista que tenga cada uno. Tú, si eres una persona que le gusta gastar dinero, que se siente bien comprando, pues enhorabuena, vete a comprarle un regalo a tu mejor amigo. O si no, simplemente una carta. No hace falta ni comprarle, bueno, que el papel está carísimo en esta época, pero... El papel. Vale. Pero, ¿qué Tara quiere decir una cosa? Pero no es simplemente un regalo, simplemente una caricia, un beso, eso también, un abrazo. Eso también es un regalo. Pero no hay que pagarlo. No, no. Pero entonces, sí tendría que haber un... Entonces ustedes están diciendo que no debería haber un día de San Valentín, pero es que es porque simboliza el consumismo, el gasto, etcétera. Pero si están diciendo que no hay que gastar, que es con una caricia vale, con unas palabras, con un trozo de papel y unas palabras bonitas. ¿Cuál es el gasto? ¿Cuál es el problema? Hay un día para el amor. Hay un dicho por ahí que dice que una vez al año, pues no hace daño, ¿no? Y yo, esa es mi filosofía. Si una vez al año no hace daño, pues mira, pónganlo. A mí no me importa. Si es bueno para las empresas, bueno para la economía, pues allá ellos. O sea, no hay a ellos, sino que mejor para ellos. ¿Puedes aplaudir? Pues entonces, debería existir entonces un día de San Valentín. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo no es que no esté de acuerdo con el día. Yo no estoy de acuerdo con que las personas compren ese día. Si las personas quieren gastarse el dinero en eso, allá a ellos. Yo por mi parte no lo voy a hacer. Ya lo hago todo el año. Yo te regalo, Miguel. De acuerdo. Pues recordamos que si quieren hablar, ahora vamos a comer de tema, pueden llamar al 928-57-1235. Ahora rápidamente hablamos sobre los excesos de carnavales. Si los jóvenes disfrutamos bien de los carnavales, si nos pasamos con... Bueno, nosotros no somos los más carnavaleros que hay por el instituto, pero Tara dice que sí. Si nos pasamos con los excesos, si nos pasamos con las fiestas, si no... gustara, como dijo que ella sí va, pues... Como no sea un exceso de café por la noche. O exceso de sinvergüenza, ¿no? Que eso existe, lo pone en la RAE. Bueno, Tara, empieza. Pues los carnavales, los jóvenes solo piensan en beber, fumar y demás. Mantener relaciones sexuales. Con dos, por favor. Con la primera que se cruce. O primero. Y eso no son los carnavales. Los carnavales son fiestas, bailar y no beber, ni drogas, ni nada de eso. ¿Y qué es una fiesta para ti? Esa es una pregunta que también depende del punto de vista de cada uno. Pues si tú le preguntas a una persona adulta, pues te dirá, pues una fiesta es... Bueno, no sé, porque no soy una persona adulta. Pero, ¿ustedes qué piensan que es una fiesta? Una fiesta, yo, para mí, creo que es una celebración, un lugar, un acto, en el cual las personas, pues, se relacionan socialmente, o sea, ¿no? Porque no se van a relacionar. Bailan, beben refrescos con gas, pero sin alcohol. Aunque una copita de vino, pues eso es bueno después de comer. Pero entonces, para nosotros, ¿se hace necesario las drogas y el alcohol en la fiesta? Hombre, necesario para nadie, es necesario las drogas. Jorge dice bueno, que sí, a veces. Jorge, nuestro técnico, está diciendo que sí. Aunque no quiere llamar a la incitación, pero él dice que sí. ¿Tara? Para algunos jóvenes sí, porque dicen que si no beben, no se divierten. Y si no fuman, no se divierten. Y yo pienso que... No hace falta beber para divertirse. Simplemente cuentas un chiste o dices cualquier cosa, baila y te ríes y te lo pasas bien. ¿O jugamos a la abuelita también? Un momento. ¿Jugamos a la abuelita? A la botella. Pero la abuelita no era un juego... Con Mirinda. Mira, que, que es la abuelita. Explícalo, Miguel. La abuelita es un juego que consiste en... Abuelita, sí, ¿no? ¿No era así? No. Es un juego... Tradicionalmente se utiliza para el chupito. Es un juego... Hay diferentes canciones para... Siempre se hace para... A ver quién le toca... El que pierda se toma el chupito. Y uno de ellos es la abuelita. Y al principio del juego se dice... La abuelita al monte subió. Y tres polvos hechos. Y el que tiene el número 3 dice... ¿Cómo que 3? Y dice la abuelita... ¿Cuántos pues? Y así se sigue la cadena. Y el que se equivoque... Fuera, chupito. Pero como estamos hablando de que no se toma alcohol, olviden este juego. Sean bueno, felices. O háganlo con refresco. Con Mirinda. Y seguimos ya con el programa. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado efemérides, un autor, una canción, un ratito para la ciencia, entre otros. En el micrófono han estado... Guillermo, Adolfo, Miguel y Tara. Y en el control técnico, Jorge Grande. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además les recordamos que el próximo maravilloso programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 19 de febrero a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! ¡Feliz San Valentín! ¡Y carnavales también!